debes guardar. El más bello secreto de nuestro amor, de nuestro querer. Porque eres tú la mujer. A mí me divi, sabes bien que te adueñas de mis sueños y mi dulce beso en cada amanecer. Estando contigo es todo distinto. Te llevo en el alma, no puedo olvidarte, yo te quiero así. Te llevo en el alma, no puedo olvidarte, yo te quiero así. Quiero gritar tu nombre donde quiera que yo esté. Quiero todo tu cariño, solo vivo por tu amor. Vivo por ti, mi amor. A ti te canto, mujer, porque tú sabes guardar el más bello secreto de nuestro amor, de nuestro querer. Porque eres tú la mujer. A mí me di, sabes bien que te adueñas de mis sueños y mi dulce beso en cada amanecer. Estando contigo es todo distinto. Te llevo en el alma, no puedo olvidarte, yo te quiero así. Te llevo en el alma, no puedo olvidarte, yo te quiero así. Quiero